medida que crecía la brecha entre Erasmo y Lutero, Erasmo fue solicitado por todos. El papa, el emperador, los reyes, príncipes, eruditos e incluso sus amigos más íntimos le rogaban que escribiese en contra del reformador. «No hay trabajo», escribió el papa, «que pueda ser más aceptable a Dios y más digno de ti y de tu genio». A pesar de su oposición a las corrupciones de Roma, que expresaba tan a menudo y tan elocuentemente, él había permanecido en buena posición dentro de la Iglesia. Ella, la Iglesia, tenía el poder para proveerle de grandes honores. Erasmo no podía decidirse a hacer el sacrificio de salir completamente y estar del lado de lo que él creía era el extremismo de Lutero. Sin embargo, tampoco prefería oponerse a Lutero. Es algo muy fácil de decir. Escriba en contra de Lutero, él respondió a un teólogo romano, pero es un tema lleno de peligros. Esta indecisión por parte de Erasmo trajo sobre él los ataques de los hombres más violentos de ambas partes. Lutero no sabía cómo conciliar el respeto que sentía por el aprendizaje de Erasmo con la indignación que sentía por su timidez. Finalmente, deseoso de liberarse de cualquier esperanza pendiente de obtener ayuda del poco entusiasmo de Erasmo, Lutero escribió a Erasmo en abril de 1524. La carta reveló su impaciencia y continuo respeto por el hombre 17 años mayor que él y aparentemente ofreció una rama de olivo, en señal de paz, poco característico de Lutero. En parte dice, «Usted aún no ha recibido de parte del Señor el coraje necesario para caminar con nosotros en contra de los papistas. Sufrimos su debilidad». Pero no se pase a nuestro campamento, dado que a usted le falta coraje, permanezca entonces donde está. Ojalá que en su vejez nuestro pueblo le permita dormirse en la paz del Señor. La grandeza de nuestra causa ha ido más allá de sus fuerzas desde hace mucho tiempo. Pero, por otro lado, mi querido Erasmo, absténgase de desparramar sobre nosotros con tal esa abundante sal picante, que sabe usted muy bien cómo ocultar bajo las flores de la retórica. Es más peligroso ser levemente herido por Erasmo que ser molido a polvo por todos los papistas juntos. Esté satisfecho en seguir siendo un espectador de nuestra tragedia y no publicar ningún libro contra mí y por mi parte no voy a escribir nada en contra suya. Lutero debió saber la reacción que estas palabras condescendientes despertarían a Erasmo. El maestro de la retórica era un hombre orgulloso que tomó la condescendencia de Lutero como un insulto a su genio y a su integridad. Ahora la suerte estaba echada. Daubigny comenta, «Así Lutero, el hombre de lucha, pidió la paz. Fue Erasmo, el hombre de paz, que inició el conflicto. Si él aún no había determinado escribir en contra de Lutero, probablemente lo hizo entonces. Además, tuvo otros motivos. Enrique VIII y otros nobles sinceramente lo presionaban a declararse abiertamente en contra de la reforma. Erasmo sufrió para que la promesa no le fuese quitada de él. A él le gustaba la gloria y ya los hombres estaban acusándolo de temer a Lutero y de ser demasiado débil para responderle. Estaba acostumbrado a la silla más alta y el pequeño monje de Wittenberg había destronado al gran filósofo de Rotterdam. Toda la cristiandad que se mantenía en la antigua iglesia romana le imploraba. Un genio capacitado y de la mayor reputación de la época era presionado para oponerse a la reforma. Erasmo respondió al llamado. Erasmo en algún momento se regocijaba en las fulminaciones de Lutero en contra de Roma, al mismo tiempo advirtiendo al reformador de ser más moderado y prudente. Él había defendido a Lutero con estas palabras: Dios ha dado al hombre un médico que corta profundamente la carne, porque de lo contrario sería una enfermedad incurable. En otra ocasión le dijo al elector de Sajonia, no me sorprende en lo absoluto que la crítica de Lutero ha hecho tanto ruido, porque él ha cometido dos delitos imperdonables. Él ha atacado la tiara del Papa y los vientres de los monjes. La mayor debilidad de Erasmo fue el amor de la alabanza por las altas autoridades, y él adoraba mostrar a sus amigos todos los halagos más recientes. Saliendo abiertamente contra Lutero, atraería más elogios que de quedarse al margen. El Papa escribió con vanidad infantil a un amigo que él mismo declaró ser oponente de Lutero: "Me ha enviado un diploma lleno de bondad y honorables testimonios. Su secretaria declara que se trata de un honor sin precedentes y que el Papa dictó cada palabra él mismo". En el análisis final, la vanidad había ganado sobre la verdad. El epitafio que las Sagradas Escrituras han escrito sobre la vida de Erasmo se aplica igualmente a los líderes evangélicos y las iglesias que hoy en día que entran en complicidad de igual manera con Roma e incluso con el Islam, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:43. Que Dios nos libre de tal liderazgo y nos conceda arrepentimiento y regresar a la verdad bíblica.